Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio y del sueño a la verdad. Hay un paso que daremos o que dimos, hay un paso, solo un paso, nada más. Allí fuimos amigos, pero amigos de verdad. Cuando el corazón desnudo busca abrigo, hace frío y quizás llueva en la ciudad. Si no ves en ti, ¿acaso el sol pueda estallar hacia el cenit en el mirar? Y ahora sí, no se podrá disimular toda la luz en este cielo. En la roca hay un jardín que guarda el secreto del verdor. No lo has de encontrar si no ves en ti. Recibidos. Y este sueño de volvernos a encontrar. Carlos Cassiani nació en la ciudad de Mendoza, Argentina, en el mes de mayo del año 1953. Es músico, baterista, percusionista e integra desde 1989 la legendaria banda de blues Los Alfajores de la Pampa Seca. A partir del 2003, junto a su hija Paula y otros músicos mendocinos, crea Bajo Cuerda. Carlos Cassiani es docente del instrumento batería y presidente del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Con él nos hemos reunido en la cava de la bodega Boutique Sastre Burgos para hablar sobre la situación actual de los músicos independientes y las dos agrupaciones musicales en las que participa. Mi nombre es Cinda Miranda y para comunicarte con nosotros podés escribirnos a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. ¿Acaso el sol pueda estallar hacia el cenit en el se podrá disimular toda la luz en este cielo donde la inquietud? En la roca hay un jardín . Bienvenido a Mimos para el Alma, Carlos Cassiani. Muchas gracias por la invitación y por compartir este ratito con ustedes. ¿Cómo nació el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos? El movimiento nació por mayo de 1995, en medio de una de las crisis que nos ha tocado pasar los argentinos. En aquel momento los músicos de Mendoza estábamos muy dispersos, sin una organización, enfrentando una situación muy compleja desde lo laboral y desde lo artístico también. Eso hizo que en un café empezáramos a juntarnos 4 o 5 y a debatir sobre esto y por dónde la encaramos, digamos, esta situación. Esto se fue transformando en algo más masivo y terminamos en una asamblea de muchos músicos ahí en la Biblioteca General San Martín, donde se tomó la decisión de generar una organización que fuera horizontal, muy transparente, que no tuviera la organización por ahí burocrática que tienen los gremios, que no fuera tan pesada en ese sentido, y que todo el mundo tuviera un ámbito, un lugar donde poder opinar, debatir, participar. Y que eso nos diera la herramienta para poder solucionar los problemas que teníamos en aquel momento. Y ahí nace el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, que tuvo una forma asamblearia durante muchos años. Te diría que hasta el 2000, 2001, lo cual hizo que, digamos, eso sirvió en una primera etapa. Después eso se fue desgastando, porque la dinámica de la asamblea, ¿cuál es? Que todo el mundo va, discute, debate, hace propuestas, y después todo el mundo se va a su casa esperando que alguien resuelva el problema. Siempre nos quedábamos un núcleo de poca gente enfrentando esos problemas y esas propuestas. Eso generó un desgaste y un parate en la organización. Hasta el 2003, creo que la crisis tan profunda del 2001-2002 en la Argentina hizo que muchos retomáramos esta práctica de volver a juntarnos, de discutir, de debatir. Y en el 2003 tomamos la decisión de convertir al Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos en una asociación civil sin fines de lucro, que tuviera una forma jurídica que nos permitiera ahora sí organizarnos y estructurarnos, que hubiera una posibilidad de asociarse y de sostener la organización con la cuota social. Pusimos en el estatuto que nadie iba a cobrar un sueldo para hacer la función dirigencial, digámoslo así, ni nada que se le pareciera, ni un sueldo ni nada que se le pareciera, con esta idea de que el que empieza a vivir de un sueldo de la organización después no se puede despegar más, ¿no? Y entonces aparece esta figura muy burocrática, ¿no?, del dirigente que vive de la organización y se despega de sus bases, ¿no? Hasta ahora esto es así. Ninguno de los que estamos en la comisión directiva del MIM cobra ningún importe por hacer la tarea que hacemos, y hay un gran compromiso de mucha gente, porque al no haber un beneficio directo económico, sino que cuando nos beneficiamos todos por igual, esto hace que se transparente la acción de la organización. Y eso nos ha permitido hoy ganar algo que no se compra, que es el prestigio, ¿no?, que es la confianza de la gente, en una sociedad como la Argentina, donde se le perdió la confianza a todo, ¿no? Y eso yo lo digo con dolor, no lo digo alegrándome, ¿no? Entonces, bueno, tener un grado de confianza y de prestigio en los pares, en los colegas y en las, digámoslo, sin ser muy ambicioso en esto, en una parte de la sociedad, creo que es un patrimonio muy importante de la organización y que cuidamos mucho. Por eso cada vez que damos un paso lo hacemos pensándolo bien y tratamos de no inflar globos que después se pinchan rápidamente, sino dando pasos firmes, ¿no? Básicamente esa es la historia de nuestra organización. Le hemos puesto mucha pila, mucho esfuerzo, mucho compromiso, pero creemos que vale la pena, porque es una manera de no pasar en vano también por la vida, digamos, de dejarle algo a lo que vienen detrás. Y en la música, como en todas las ramas del arte, es muy importante tener un ámbito donde uno pueda encontrarse con el par y poder intercambiar información, experiencia, intercambiar todo tipo de herramientas que a uno le permita llevar adelante la profesión en mejores condiciones. Ese básicamente es el objetivo que nos hemos dado. Te invito a escuchar ahora, por Bajo Cuerda, Llueve Adentro, canción que da título al disco del mismo nombre. Comedor Desde el momento en el que se constituyeron como asociación hasta el presente, ¿qué logros obtuvieron? Después de la crisis del 2001, la verdad que era muy difícil trabajar en la música. En realidad, todos los que seguíamos en esto lo hacíamos por amor al arte, porque no podíamos desprendernos de esto que es una pasión. Entonces nos dimos cuenta que empezamos a tomar contacto con otras provincias y nos dimos cuenta que los músicos también se estaban organizando en otros lugares. Entonces dijimos, bueno, estamos solos, esta idea no es solo nuestra, está bueno que haya otra gente, otros músicos en otras provincias que estén en la misma. Entonces empezamos a preguntarnos qué estarán haciendo y empezamos a intercambiar información con músicos de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, de Neuquén. Y esto nos sirvió para, primero, sentirnos más fuertes, no sentirnos tan solos, y descubrir que habían herramientas que podían servirnos, ¿no? Por ejemplo, firmamos un convenio con una organización similar a la nuestra de Capital Federal de Buenos Aires para poder hacer discos a un costo ínfimo, poder reducir costos de producción, cosa que en Mendoza era impensable. Hacer un disco en el año 2005 era entrar en una quimera. Había que irse a Buenos Aires sin saber muy bien cómo era, dónde estaban las fábricas. Bueno, era toda una historia que nosotros desconocíamos. A partir de esta vinculación aprendimos muchísimo al respecto de esto y esto lo trasladamos a los músicos de Mendoza. Firmamos este convenio y a partir de ese año empezamos a hacer discos en Mendoza con un costo mucho menor al costo de producción que había antes. Hoy nosotros tenemos hecho, a través de los convenios del MIN, alrededor de 120 producciones discográficas de propuestas mendocinas de todos los géneros, desde el folclore tradicional cuyano hasta el heavy metal, o pasando por la música clásica, el jazz, ¿no? El folclore de proyección. Todas producciones independientes, porque el MIM no es un sello editorial, es simplemente una organización de músicos que genera herramientas. Pero el músico independiente hace su disco a través de nuestros convenios, ¿no? Esto por mencionarte una mejora. Otra es que hoy tenemos espacio en Vendimia. Una cosa extraña en Mendoza es que hasta el año, creo no recordar mal, 2007-2008, había una prohibición por el llamado concurso, no existía la música en vivo. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que esto sea así? Nadie nos supo dar una explicación. Algunos nos decían, no, por cuestiones técnicas, es imposible poner un grupo en vivo en un ámbito tan enorme como el Teatro Griego Romero Day. Nosotros dijimos, estamos en los 2000, ¿cómo no se puede resolver un tema técnico? Hicimos todo un trabajo de participar en los distintos foros de hacedores de vendimia y primero logramos bajar la prohibición. Segundo, logramos que se impusiera un mínimo obligatorio de música en vivo. El primer año fue el 25% de toda la música tenía que ser tocada en vivo en la fiesta. Por suerte, la propuesta que ganó ese año tuvo un 80% de música en vivo. Y eso demostró a todo el mundo que le daba un plus a la fiesta artístico muy importante. Hacer música en vivo en la fiesta era realmente una cosa destacada. Y desde ahí pudimos ir avanzando. En este momento el llamado concurso incluye un 50% de la música tocada en vivo y además un 50% de la música compuesta originalmente para la fiesta cada año. Es decir, que eso nos dio puestos de trabajo efectivo y nos dio la posibilidad de participar en la fiesta que nos representa como mendocinos a nivel nacional y a nivel mundial, cosa que antes los músicos mendocinos no estábamos en esa fiesta, estaban los actores, los bailarines y los músicos no. Pero además pudimos mostrar una experiencia de organización entre los músicos que antes era poco creíble. El músico no creía que era posible organizarse y a partir de esa organización obtener beneficios o mejorar las condiciones de trabajo y de producción artística. Hoy nosotros podemos mostrar con hechos concretos que esto es así, que en la medida que nos organizamos, que esa organización se va extendiendo territorialmente y que además va tomando contacto con otros lugares del país, esto va mejorando nuestra condición como artista y como músico, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tenés de los músicos respecto a lo que piensan sobre las cosas que el MIN está haciendo por ellos? En realidad lo que uno puede percibir es que los músicos de a poco se vienen convenciendo que dedicarle un tiempito de su vida a la organización, a compartir con un par, es bueno y es positivo y le va a ayudar en su tarea individual como músico. Sería un error pensar que rápidamente o que todo el mundo tiene la misma visión. Creo que la gente va convenciéndose a partir de los hechos concretos. Uno no puede convencer solo con palabras. Vamos demostrando con hechos concretos, sumando músicos a esta quimera, a esta tarea. Lo cual no quiere decir que otros tengan otra visión, porque acá hay una cosa muy perversa, el sistema en el que vivimos te vende una zanahoria, te pone delante una zanahoria, que es la del éxito fácil, la de la plata. Existe para muy poquitos eso, ¿no? La mayoría de los músicos la tenemos que hacer todos los días, o sea, todos los días tenemos que trabajar, componer, estudiar, ensayar, ir a tocar, y por ahí el éxito, la fama, el dinero no llega, ¿no? No llega rápidamente, y a veces no llega nunca. Entonces, me parece que lo que uno tiene que transmitir es el hecho de gozar con lo que uno hace cada día, sin pensar tanto en esa meta que es media utópica, sino en el camino, disfrutar el camino. Cada vez que uno sale a tocar, cada vez que uno va a ensayar, cada vez que enfrenta un proyecto, hay que disfrutar eso. Por supuesto, tratar de hacerlo cada vez en mejores condiciones, ¿no? Si uno puede lograr que uno al ir a trabajar haya un buen contrato y uno obtenga un buen salario por trabajo, bueno, bárbaro, eso, yo no estoy en contra de eso, al contrario, por eso luchamos también. Si uno puede conseguir mejores condiciones para grabar, hacer un disco, difundirlo, abrir espacio en los medios de difusión, ¿por qué nos vamos a negar a eso? Y si alguno obtiene algún contrato con alguna disquera que lo hace famoso, bueno, bárbaro, eso no está reñido con lo que nosotros pensamos. Pero sí me parece que eso se construye, se va haciendo día a día, con mucho esfuerzo, y que no hay otra forma, además, ¿no? Si uno quiere sacarse la lotería, alguna vez tiene que comprar el número todos los días. Y no sé si te lo sacás alguna vez. Alguno tendrá suerte por ahí sacárselo. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo muy tonto este, pero digo que uno todos los días tiene que trabajar en función de conseguir el proyecto o lo que uno tiene en la cabeza en ese momento. Y nuestra organización de músicos lo que trata de hacer es de aportarle mejores herramientas para eso. ¿Cuántos socios son en la actualidad? En este momento estamos en alrededor de 500 socios. 500 socios nominales, pero como nosotros damos la posibilidad de que en un grupo de 4 músicos pueda asociarse uno y el resto está como adherido a través de esa asociación, yo multiplico siempre esos 500 por 3 por lo menos, y uno entonces tiene una idea de vincular a un universo de 1.500, 2.000 músicos a través de la asociación de uno solo, digamos, ¿no?, en el grupo. Y si alguien vive en otra ciudad y quiere hacerse socio, ¿puede? Sí, sí, puede hacerlo, y nosotros lo que intentamos es que en cada localidad se generen grupos de músicos que tengan su vida propia, que tengan sus propios intereses, que no dependan de nosotros, sino que tengan su propia iniciativa. ¿Se puede decir que los músicos se acercan al MIM porque desean vivir de la música? Sí, claro. En realidad todos tenemos eso como objetivo, hacer que nuestro trabajo sea redituable y que nuestra vida sea digna como la de cualquier trabajador. Pero también sabemos que no somos una excepción entre los trabajadores argentinos. En general, los trabajadores argentinos tenemos muchos problemas y los músicos no somos una excepción. Uno de nuestros proyectos estratégicos es la Ley Nacional de la Música, que venimos insistiendo en esto desde hace varios años, y que el año pasado estuvimos muy cerquita de tener media sanción en el Senado de la Nación y lamentablemente fracasó, pero bueno, sabemos que estos proyectos no son de corto plazo, siempre implican mucho tiempo, ¿no? El semillero no da abasto para una buena cosecha. Hay mucha tierra para sembrar. ¿Por qué en ocasiones especiales, en las que hay importantes festivales, siempre se apunta a lo extranjero, a traer músicos de afuera? Eso tiene que ver con la concepción de mercado del arte, que lamentablemente sigue estando en algunos ámbitos del Estado. Yo puedo justificar que en el ámbito privado, ejemplo, un empresario de artistas privado, su parámetro es la rentabilidad, por lo tanto debería traer un artista que le convoque mucha gente y que le haga ganar mucha plata. En cuanto a la música, ¿cuál es el rol del Estado en una nación? El rol del Estado es justamente lo contrario. Tiene que defender y difundir la cultura local, y no solamente defenderla y difundirla, sino promoverla, fomentarla, invertir en eso. Es parte de nuestra pelea también, ¿no? Debatir con distintos estamentos del Estado mendocino para lograr ir revirtiendo esta situación de que cuando hay estos eventos como todo lo que gira alrededor de la vendimia, tienen prevalencia los artistas foráneos. Esto tiene que ver con esta lógica de decir, bueno, el artista que ya está consagrado convoca, trae mucha gente. En cambio, el artista local puede ser excelente, pero al no ser conocido, no convoca, no atrae público. Y es una concepción equivocada, porque estos eventos están instalados ya en la gente. La gente va a Vendimia, esté quien esté, o va al Americanto, esté quien esté, o va al Mendorrock, por decir alguno de los eventos, esté quien esté, porque lo que atrae es el evento en sí mismo. Entonces, debería aprovecharse esto para colocar en esos escenarios los artistas locales. ¿Cuáles son los derechos intelectuales de los músicos? Nosotros podemos contar por lo menos 3 derechos que están legislados: el derecho de autor, el derecho de intérprete y el derecho de productor. El derecho de autor se refiere a aquel que compone música o escribe una canción, una letra. El derecho de intérprete se refiere a aquel que fija o graba en cualquier soporte. Antes se hablaba solo de la fijación en un disco, se hablaba de las fonograbaciones. Hoy, con el avance tecnológico, hay que hablar de cualquier soporte, ¿no? Entonces, el músico que fija en ese soporte un tema musical tiene el derecho de intérprete, de haber interpretado esa canción. Y aquel que produce, aquel que, digamos, aporta los medios económicos para hacer esa fijación, tiene un derecho que es el derecho del productor. El músico debería ser consciente de estos tres derechos y hacer lo posible porque se cumplan. El músico debería registrar sus canciones cuando las compone, debería registrar los discos cuando él ha interpretado en esos discos un instrumento, y cuando además ha puesto plata del bolsillo para hacer ese disco, debería registrarse como productor. Me pregunto si al final de este camino podré volver a encontrarte, mi amor. Si depende de las redes del destino, me pregunto si a este lo construyo yo. Carlos, ¿en cuántas bandas estás? En este momento, así estable, en dos, que es Bajo Cuerda y Los Alfajores de la Pampa Seca. Y cada tanto, cuando nos convocan, participo acompañando al dúo López Fiat como banda soporte, junto a otros músicos que participamos en esa propuesta también. Pero las bandas estables son estas dos que nombré. Los Alfajores, como banda histórica, que ya tiene 23 años. Y Bajo Cuerda, que es una propuesta paralela que tiene, nos formamos en el 2003, así que ya lleva 9 años. Los Alfajores de la Pampa Seca y Bajo Cuerda, ¿qué tienen en común y en qué se diferencian? Se diferencian en varias cosas. Primero que en Los Alfajores las voces líderes son masculinas, muy distintas entre sí, hay dos voces líderes y muy diferentes entre sí. En Bajo Cuerda hay dos voces líderes, pero una es femenina. Los Alfajores hay dos compositores, los dos son masculinos. En Bajo Cuerda somos más los que componemos o que participamos en la composición. Pero también ahí hay una diferencia, porque en Bajo Cuerda hay un compositor que es Raúl Samarián, que trae la canción prácticamente entera, música y letra, y Paula y yo componemos las otras canciones. Generalmente a partir de un disparador que trae Paula y yo le aporto en lo que puedo, ya sea en la letra o en los arreglos musicales. Mi aportación en la composición de Los Alfajores tiene más que ver con los arreglos que con la canción en sí misma, ¿no? Son metodologías distintas de componer. En Los Alfajores, Roberto Fiat o Sergio Bonelli traen una canción, la ponen a consideración de la banda y entre todos la arreglamos. Y sale una cosa que por ahí no tiene mucho que ver con lo que apareció originalmente. En Bajo Cuerda también hay un sistema parecido, pero hay una participación más fuerte en los arreglos de uno de otros. No es tan colectivo ese trabajo, ¿no? Por eso está bueno, porque hay muchas diferencias y uno puede ir haciendo experiencias en una y en otra y que a uno lo van cultivando. Y en las cosas que se parecen, fundamentalmente en que hacemos todas canciones propias, las dos bandas no hacemos covers ni temas de otros compositores que no estén en la banda, Lo cual no quiere decir que por ahí por divertirnos o porque alguno viene con una idea no ensayemos un tema de otro y que por ahí lo tocamos en vivo, pero no es la regla. La regla es que las canciones son nuestras. En eso se parecen las dos bandas. También en el género, porque las dos bandas hacemos rock y blues, pero muy a lo argentino y muy a lo mendocino. No es el rock inglés o yankee, ni el blues yankee, o no es el blues de Chicago ni de Mississippi, es el blues de Mendoza. Son canciones con un formato que se parecen al blues. Lo digo esto con mucho respeto porque yo me imagino qué pensará un bluesero de Chicago que un mendocino dice que hace blues y resulta que cuando escucha no tiene mucho que ver con el blues tradicional. Pero en realidad son canciones que tienen un aire de blues, porque a veces las estructuras tampoco respetan la estructura clásica del blues. La verdad que en ese sentido somos muy libres para componer, para tirar propuestas, pero como para ponerle un rotulito y que la gente se dé cuenta, decimos que hacemos rock y blues. Era señorita, presumida y formal, algo así como un orgullo de nuestra sociedad. Algo no anda bien, exactamente mal. Te estás enamorando de manera fatal de este rey criollo que tu tren no seguirá. Me acabo de acordar de otra diferencia entre los dos grupos que es importante, por eso la menciono. En el perfil de banda de los Alfajores hay una cosa que no tiene bajo cuerda, que es mezclar el humor con la música, contactarse con la gente a partir de alguna frase, algún chiste o alguna ocurrencia o la propia letra. Hay letras que están tratadas de forma humorística y eso genera una vinculación con la gente. O sea, llegamos a la gente por otro lado, no solo por la música, sino por la vía de distender, por ahí de decir cosas, por la vía del humor. En Bajo Cuerda somos más duros en ese sentido, nos comunicamos más por el lado de la música y solo anunciando las canciones o presentando la banda, porque en la banda no hay lo que llaman los ingleses un frontman, un tipo que vaya al frente, como sería el caso de Bonelli en los Alfajores. En Bajo Cuerda no hay quien haga ese rol, digamos. Entonces por ahí lo toma uno o lo toma otro, pero siempre desde la cosa más formal, no tanto desde la vía del humor. Lo cual no es ni malo ni bueno, son características distintas. Pero en el caso de los Alfajores, yo me doy cuenta que cuando eso no está, la gente lo reclama. No puedes negar, tú eras seriecita, presumida y formal. El primer disco de Bajo Cuerda, ¿por qué lleva el nombre de Llueve Adentro? Este disco, que se titula Llueve Adentro, se refiere básicamente a las lluvias internas, no solamente personales, sino de nuestro país y de la sociedad mendocina y argentina. Entonces las canciones hablan de lo que le pasa a la gente, lo que pasa en el barrio, y hay una canción que mezcla mucho el blues con el tango, que es El Pintor del Arrabal. Esta es una idea que trajo Paula, referida a un compañero de estudios de ella que murió muy joven y que era un bailarín de tango. Siendo muy joven, bailaba muy bien el tango. Cosa extraña hace un tiempo atrás. Ahora es más común ver a los jóvenes bailar tango. Pero hace unos años atrás no era tan común esto. Y además él era pintor, pintaba, porque los dos estudiaban Bellas Artes. Entonces compusimos una canción que tiene cosas del blues y del tango, y la letra tiene esa melancolía también de alguien que pinta los arrabales. Esta es una canción que nos gusta mucho a todos. A mí en lo particular me gusta mucho tocarla, interpretarla. Nublado en soledad. tema que abre el disco Ahora el Barrio, es un tema de Raúl Samaryan, pero que todos le pusimos la impronta personal porque tiene mucho que ver con la vida de cada uno de nosotros en nuestro barrio. Y es Ahora el Barrio porque es cuando a veces el barrio se levanta por algo o cuando la gente dice, bueno, ahora es el momento de decir las cosas y decirlas como las dice la gente de barrio. Y habla un poco de la canchita donde uno va a jugar al fútbol en el barrio o donde los pibes juegan. Últimamente por el barrio las cosas no van igual. El vecindario está en la calle y ya pasó el carnaval, carnaval, carnaval. ¿Cuántos discos sacaste en total con tus dos bandas? Bajo Cuerda tiene solo este disco. Los Alfajores tenemos 4 discos más un DVD. Es un DVD referido a la presentación del último de los discos de 20 años ya salvo. ¿En qué proyectos estás trabajando con Los Alfajores de La Pampa Seca y con Bajo Cuerda? Con Los Alfajores estamos encarando ya grabar un próximo disco de estudio. Los dos últimos discos nuestros son grabados en vivo y creemos que ha llegado el momento de volver al estudio porque es otra cosa. Entonces, como siempre nos ha pasado, porque esto yo lo quiero destacar, todo lo que hemos hecho con Los Alfajores siempre ha tenido ayuda de alguien o de muchos. Y acabamos de recibir una propuesta de alguien que muy desinteresadamente ofrece lo necesario como para que nosotros nos podamos meter tranquilamente al estudio y trabajar ahí libremente. Nosotros veníamos ya con esta idea. Surge esta propuesta y nos vamos a meter de cabeza a grabar. Así que esperamos que a mediados de año ya tengamos por lo menos el máster y por allá por octubre, noviembre, hacia fines de año ya tener el disco. Y con Bajo Cuerda estamos ya en la preproducción de los temas que van a ser incluidos en el nuevo disco. Es un proyecto ambicioso porque presentamos una propuesta en el Fondo Provincial de la Cultura y ganamos la posibilidad de un subsidio con la idea de grabar, pero filmar toda la grabación, todo el proceso de la grabación, y eso transformarlo en una especie de DVD educativo, es decir, que uno pueda llevar a las escuelas, por ejemplo, y decir, bueno, así se graba un disco. Vean, esta es la forma en que una banda de rock graba un disco. O sea, devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos da en dinero, porque este subsidio sale de los impuestos que paga la gente. La manera que nosotros encontramos de devolver eso es decir, bueno, registramos todo el proceso y como una contraprestación se lo damos a la misma gente para que la gente vea cómo se graba un disco y el que quiera aprender de allí, que sea libre. ¿Qué canciones de Los Alfajores son las que más te gustan tocar? ¡Upa! ¡Qué pregunta! Son muchas. Mira, así, te digo las que se me vienen a la cabeza ahora. Los Buenos Momentos, la que abre el disco 20 años ya es algo. No Te He Perdido, Buggy del Camino. Los blues de Roberto Fiat a mí me pueden, digamos. No es que quiera recordarte. Son canciones que son de la prehistoria de Los Alfajores, pero que la seguimos tocando porque la gente la sigue pidiendo, ¿no? Cosa de Negros, por ejemplo. De Bonelli hay un montón de canciones que me encanta tocarla. Acá en este disco, Rey Criollo, por ejemplo, es un tema que me gusta mucho tocar también. La Polca. No sabes cómo nos divertimos con esa canción. Y siempre le ponemos algo nuevo. O sea, primero para que la gente se sorprenda y para que nosotros también nos sorprendamos. Thank you. si vos si me hicieras la otra pregunta, ¿qué canción no te gusta tocar? Ahí no tendría respuesta, porque la verdad es que... A ver, porque esto se basa en este principio. No hacemos lo que no nos gusta. Si hay algo que no nos gusta, no lo hacemos. Es así de corta la historia. O si, supongamos, llega una canción y a alguien no le copa, no le gusta tocarla, listo, el resto dice no, chao. La metemos en el baúl de los recuerdos y ya está. Hacemos solo lo que los cuatro disfrutamos tocando, digamos. Porque la experiencia nos dice que el disfrute nuestro se transmite. La gente disfruta cuando nosotros disfrutamos. Si nosotros estamos mal, la gente está mal también. Entonces no podemos hacer cosas que no nos gusten. Pero no, la verdad es que yo en lo personal me siento muy a gusto con mis compañeros, ¿no? Y eso no quiere decir que no tengamos diferencias. Tenemos muchas diferencias. Pero en eso también está la sal de esto, ¿sí? Tener diferencias, porque si fuéramos todos iguales sería muy aburrido. Por lo menos en el arte esto es así. Si alguien quiere escuchar tu programa de radio o ponerse en contacto con vos, ¿cómo puede hacerlo? El Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos tiene un espacio radial en la FM de la Universidad Tecnológica de Mendoza, que se puede escuchar por internet. Es www.fmutn.com.ar y va los miércoles de 11 a 11:30 de la mañana. Para ponerse en contacto con nosotros, con todas las propuestas, con el MIM, con Bajo Cuerda, con los alfajores, pueden hacerlo a través del Facebook, buscando a Carlos Cassiani, o a los alfajores de la Pampa Seca, o a Bajo Cuerda, o al Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. El Movimiento Independiente tiene una página web, que es www.mimm.com.ar, que ahora también estamos en proceso de reformularla. Pero también a través de la página se pueden comunicar con nosotros. Un mensaje a los amigos de Mimos para el Alma. Como reflexión o como mensaje dirigido a los músicos y en general a la gente, pero en particular a los músicos, cuando la música es el centro de la vida de cada persona, uno tiene que no pensar en otra cosa y dedicarse a hacer música. Y no cejar en ese empeño, porque dificultades siempre hay, pero en realidad el placer que da y la posibilidad de expresión que da esta rama del arte es tan importante para hacer más digna la vida de cada persona, que por eso yo los intimo a hacer música. Y aquel que no se sienta capaz o que crea que no es capaz, lo intimo a escuchar música, a sentarse y escuchar tranquilamente música. Y a los músicos en particular le digo que los sueños se hacen realidad al despertar, que los derechos se conquistan y que hay que vivir con la música en vivo. Gracias, Carlos Cassiani, por este momento. El agradecido soy yo y en nombre de todos mis colegas y compañeros de Mendoza, hay una larga lista de músicos, la verdad que los recomiendo. Así que les agradezco esta oportunidad, porque sé que a través de ustedes va a escucharnos gente de otros lugares del mundo y que quizás pueda interesarse por lo que hacemos en este rinconcito de la Argentina, ¿no? Aquí en Mendoza. Así que muchas gracias. Thank you. comprenderás, comprenderás, cariño, si aún no llegué. No voy en tren, no voy en tren, no voy en avión, no voy en avión, yo voy a pie, casi siempre, siempre voy a pie. No voy en tren, no voy en avión, yo voy a pie. Comprenderás, comprenderás, de cura si aún no llegué. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima, un beso muy grande y muchos mimos para el alma. En este mundo de cabrones alguien me puso en venta y no sé quién fue. Buscando por qué, pero estoy en el camino, estoy en el camino, acercándome, acercándome, estoy en el camino, estoy en el camino, alejándome. Ricura, si aún no llegué.